Hola, buenas noches, bienvenidos al tiempo de los tres cuervos, tiempo de volar sobre las músicas del mundo, sobre las músicas de raíz y sobre las músicas en general, como decimos siempre en todos los programas. Y bueno, vamos a empezar en un proyecto multicultural que se llama African Connection. Ellos son músicos principalmente ghanianos, a la sombra de Fela, realmente el batería fue el sustituto de Tony Allen en la banda de Fela Kuti. Y bueno, por aquí hay músicos daneses, hay músicos americanos y sobre todo está Sisi Yo-Yo, el segundo batería que pasó por los Nigeria 70. Y bueno, esta canción, así como casi todo el disco, tiene un toque muy jazzero afrobeat. Esta no, esta tiene un toque de blues del desierto, se llama Dunia. Amazon Aromaya. Y tras los African Connection nos vamos al estado español. Ahí están Aire, un grupo bueno que también mezcla músicos de varias procedencias. La voz es una malagueña realmente. Hay un catalán, hay un argentino, hay un cubano y han hecho su segundo trabajo que se llama Lleno de Flores. Y bueno, la pieza que os vamos a poner se llama Recuerda. Pena más grande viene el gusto mío. No quiero evitarme las piedras del camino, porque mi paisaje tiene su sentido. Igual que la noche le da paso al día, después de mi llanto llega la alegría. Déjame que me ponga a mí primero. No quiero darte más nada. Déjame que comprenda todo el enredo de haberme quedado a cero. Recuerda que el viento se lleva todo el polvo y con la calor se deshace el hielo. Que la mariposa antes fue un gusano. Antes miraba el suelo y ahora miro al cielo. La manta que te cobija la noche larga fue fruto de una planta que regaba el agua. El cariño si se guarda no alienta a nadie. No quiero una vida corta ni un alma amarga. Déjame que me ponga a mí primero. No quiero. Destellos de sol que caigan sobre mi piel y atenderé a la danza de vida que bailo y vine a aprender. Déjame que me ponga a mí primero. No quiero darte más nada. Déjame que comprenda. Aire, y es el segundo grupo que ponemos que empieza con la letra A. Vamos a por el tercero, aunque estilísticamente, bueno, por algún lado se tocan, tienen alguna cosa, pero no mucho. Ellos son los Ajate. Ajate es un grupo japonés, tiene pues 10 músicos en su seno y están dirigidos por John Imaeda. Y bueno, mezclan algo que no tiene nada que ver con la música tradicional japonesa, como es el African Group, o como diablos se quiera llamar ahora. Yo después de Pirineo Sur casi me acabo de enterar que esto se llama African Group. Música negra, ha sido toda vida, pero bueno. pero esto sí mezclado con música tradicional japonesa, en especial con una cosa que se llama ohayashi, que es una música pues para las fiestas, para los festivales. Y os vamos a poner este Amemie. Yeah. será, par cerca, par sar será. Saque mos de mos pai mos, no cure cure mo bate ca pai da da da. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, par sar a ser cara par so. Saque mos de mos pai mos, no cure cure mo bate ca pai da da da. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Saque mos de mos pai mos, no cure cure mo bate ca pai da da da. Par sar sar cara sar será, se pa cargar la sar será. Bueno, pues vamos a cambiar radicalmente de país. Nos vamos de Japón y nos vamos a Nueva York, pero eso sí, con músicos irlandeses de pedigrí. Ellos son The Gloaming, que ya tienen dos trabajos. Este pertenece al primero y es una especie de supergrupo, como hemos comentado más veces, de músicos de sesión, sobre todo, que han trabajado en discos de la mayoría de la gente que ponemos por aquí. Entre otros, pues en la voz vais a oír ahora Iorla y Oliar Knight, la voz generalmente de Afrokel Sound System y alguien que también anduvo por ahí cerca de los Pogues. Esto se llama Kukunandi. Hopsy can of rahir for the vahir boss. Only wood and air, hushy sauce and trum. Cook a nandy nandy, cook a nandy yum. Cook a nandy nandy, cook a nandy yum. Cook a nandy nandy, cook a nandy yum. Party can a tear the sinion filler be yol. He didn't dance and dance, he didn't dance today. He didn't dance and dance and no nor yesterday. Oh, he didn't dance and dance, he didn't dance today. He didn't dance and won't till after the tim. Cook a nandy nandy, cook a nandy yum. Cook a nandy nandy, cook a nandy yum. Cook a nandy nandy, cook a nandy yum. Party can it hear the singing Philip Hill. Cook a nandy nandy, piper sell your pipes, buy your wife a gown. Piper sell your pipes, buy your wife a gown. Pues vamos a seguir por las Islas Británicas, y esto era Irlanda, aunque sea vía Nueva York. En Cornwall están los We Are Murphy. We Are Murphy es un grupo de estos del nuevo folk, aunque también diría yo que tiran más bien hacia el indie. Pero bueno, hay un poquito de todo. Hay influencias cruzadas de soul, tipo Sam Cooke, de algo de rock, no sé, Mark Bolan, algo por el estilo. Y efectivamente suenan bastante al Incredible String Band, o sea, pura tradición británica. Esto se llama Jacobean Reggae. Every Vale, los We Are Muffy, con este Jacobean Reggae. Bueno, es el primer álbum del grupo y la verdad es que suena bastante interesante y bastante británico, también diría yo. Bueno, y en cambio esto que vamos a poner ahora suena bastante flamenco, aunque fue grabado en el año 1979, y también suena bastante a jazz y suena pues a progresivo y aquellas cosas que se hacían entonces. El grupo se llamaba Vega, y bueno, era el grupo del guitarrista Tomás Vega. Y vale, creo que era recordar que era el segundo trabajo que hacían. Y os vamos a poner este Punta Umbría, que para el que tenga oídos, pues le sonará evidentemente a flamenco rock. Vale, pues de Punta Umbría, de Málaga, pasamos a otra vez a las Islas Británicas. Esto es un trabajo recopilatorio que se llama Music of Ireland, Airs, Jigs, Reels, Hallpipes and March Arranged for Fingerpicking Guitar. Un trabajo del año 88 recopilado por ese infatigable profesor de guitarra que es Stephen Grossman. Y bueno, pues por aquí pasan bastantes guitarristas conocidos, entre ellos John Renbourn, con el que va a tocar Stephen Grossman este Swedish Jig. Interesante, bueno, porque andan David Graja, Martin Simpson y a unos guitarristas, bueno, de lo mejorcito, por no decir los mejores. Casi todos británicos, hay que decir, a pesar de que estén haciendo música irlandesa. Vamos a cambiar de recopilación, nos vamos a una recopilación que alguna vez también ha venido por aquí y que se llama Bore Bat. 40 Tales of Bad Boys and Dirty Deeds, es decir, Nacido Malo, 40 cuentos de chicos malos y hechos sucios o algo así. Por aquí sobre todo hay blues, aunque también hay algo de soul, y vamos a pegar un rápido repaso a lo que supone ser tan malo como esta gente, como por ejemplo el señor Bo Diddley, que nos va a decir directamente eso: I'm bad. I spill beans. I'm bad. No mess with me. Now all you women, remember when I was 21? That was the year, baby, that I had a lot of fun. But a year has gone by. I'm now 22. I can eat nails, honey, and drink gunpowder soup. I spill B-A-D. I'm bad. Don't mess with me. Now, honey, you better tell your husband, quit sneaking, peeping at me. he wanna find out the man that I'm the supposed to be. And I'll misuse it real, honey, and mess up his face. I'll even try to snatch both of his legs out of place. B A D Bad. One more question, honey, before I start to stutter. I can even tell you why white milk make yellow butter. I'm B A D Bad. You asked me, honey, what it was all about. You even asked me where the light went when it went out. I'm B A D Bad. Don't mess with me. Oh, oh. Vale, Bob Dylan nos ha dejado claro que él es bastante, bastante malo. Pero bueno, por aquí hay otro pájaro de cuidado. Ni más ni menos que el lobo aullador, Howling Wolf. Y vamos, ya te dice directamente, no te mezcles conmigo, chica. You know I took you as a friend. You know the first time I met you, you know I took you as a friend. You know I've been like a brother ever since I took you in. Terrorífico Howling Wolf, como casi siempre. Y bueno, don't mess with me, baby. Yo lo tomaría en serio, y más viniendo de quien viene. Lynyrd Hopkins también tiene algo que decirnos. que tiene cosas malas en su cerebro. Bad things on his mind. I'm going in the morning. See, can I find my baby just one more time? See, can I find my baby just one more time? Yeah, she been bothering poor Lightning, about to make me have bad things on my mind. Friend. I wonder could I get a silly thing she used to do. Lightning, I'll never do them things again. Yes, I just got to tell you. Thing I could. Yes, you know I come to find out, woman, that you don't mean poor lady no good. Y si Lightning Hawkins nos dice que tiene cosas malas en su mente, Albert Collins, en cambio, lo que nos dice es que es tan malvado como un hombre puede llegar a ser. I get evil. Thank you. Claro, lo malo de todo esto de la maldad es que acabas pues yendo a la trena. Alguna vez hemos hecho algún programa especial de estos de música para tomar café con Dios, o sea, gospel, y en este caso pues, nos hemos ido a la música del diablo. Y aunque hasta ahora han sido todos bluesmen, este es más bien country y rock también, como no. El mismísimo Johnny Cash y ese clásico que es Folsom Prison Blues. I hear the train a coming, it's rolling around the bend, and I ain't seen the sunshine since I don't know when. I'm stuck in Folsom Prison, and time keeps dragging on. But that train keeps rolling on down to San Antone. When I was just a baby, my mama told me, son, always be a good boy, don't ever play with guns. But I shot a man in Reno just to watch him die. When I hear that whistle blowing, I hang my head and cry. There's rich folks eating in a fancy dining car. They're probably drinking coffee and smoking big cigars. Well, I know I had it coming. I know I can't be free. But those people keep a moving, and that's what tortures me. That railroad train was mine, I bet I'd move it on a little farther down the line, far from Folsom Prison, that's where I want to stay. And I'd let that lonesome whistle blow my blues away. Johnny Cash y ese Folsom Prison Blues, un tema pues muy conocido, con ese emblemático bajo que hace la guitarra, bueno, tipo A Walk the Line, ese tipo de canciones tan conocidas de Cash. Canción que, por supuesto, cantó en ese disco en vivo, en la prisión de San Quintín, que es uno de sus discos más conocidos. Bueno, vamos a dejar el mundo de la maldad durante un tiempo. Eso sí, como dice alguno, lo de ser malo es más divertido, a saber. Nosotros somos buenos, no, no os penséis, solemos hacer lo mejor que podemos las cosas. Y nos vamos al mundo que habla portugués, nos vamos hacia Portugal y aledaños. En este caso con Sara Tavares, alguien que es conocida sobre todo porque estuvo en el Festival de Eurovisión. A nosotros nos interesa un poco menos, que es un disco del año pasado que se llama Fixadu y del cual vamos a poner la canción que le da nombre, Fixadu. Boa é dono de mundo, é creature. Boy, don't add in the air. Stop on the Adunabo. Oraki, Ozerba, Buvos. Mau que bon, y vuelto de una grandeza. Porque tu dunia grandeza. Uy, uy, uy, que el bon sabura de mundo. Que tentaje que vale. Está fichado lindo en apeto yo. Tá no senta, ora que no tá brinca com vos. Que buta boa no viro, tá cantando assim. Así, así, así. Butendo Bidurban na colcho, lana cho Bidishina nyato Dizumola, kapu de shangenvo Butaken tampa tiu. Puta vira mi palbasa. Abo, puta boy. Patria pedicho. Mas fashi que son. Dizimola, cabo quebra un corazón. Ma quem quebra o próprio pra ponta sem cabeça. Se tá de tede, se bomba crema já. Lá depois de sabe morrer. Se tá de tede, que é bom. Sabura de mundo. Que tenta de o que vale. Está fechado ali na minha peto. Tá na santa. Ora que não tá brincar com vós. Que puta boa no ouvido, tá cantando assim. Así, así, así. Que el bon sabor de mundo. Que tentado. Y volví. Está fichado. Está campeón. Está trancado. Fichado. Jolie. Día quintado. Antaco bom. Apesar de gosta, tive bu ausência. Assim para imaginar. Se manda desejar. Da fresca cima planta que te regado de tal manhã. Jo, não tá está me solta, lembra de mu hoje um tá sorri. Puta pompó, cabelo tá aqui na cabeça. Pulsa que tá pensa, ó, que está longe, vó. Dá pra dar um coragem, flana, disco, guente. A voz. De tal manhã, fico assim, fico assim. Sorriso moda mídia que tá basado na penal. E aqui a Sara Tavares lhe acompanha em Las Voces Princesito. Bueno, nos vamos a África con Mónica Pereira. Ella se confiesa más francesa que otra cosa, más parisien. Pero realmente es de Guinea-Bissau, aunque su madre es caboverdiana, lo cual explica que cante gran parte de su repertorio en portugués. Y bueno, tiene un disco que ya ha venido por aquí, Mujer del Sol, Mujer del Sol, donde bueno, tiene también artistas invitados, entre ellos ni más ni menos que Atumani Isidiki Diabaté, que nos van a hacer esta canción con Mónica Pereira. Africa, África. Y de Mónica Pereira en París nos vamos a Lisboa, Portugal, con Cuca Roseta, un intérprete joven que sacó su primer disco de la mano del productor Gustavo Santolaya, pero que se hizo conocida sobre todo pues, por un anuncio de supermercados que echaban en la tele portuguesa. Lleva ya varios discos en su haber, ha abierto bastante cancha también en Brasil y es una de estas jóvenes revelaciones que ya no es tan joven, es decir, que ya tiene pues, unos 6 discos detrás en su haber. Esto es del disco del año pasado que se llama Luz y el tema se llama Luciña. De la nueva generación del fado, pues una cantante ya bien conocida y que ha venido mucho por nuestro programa, la cantante de Madre Deus, Teresa Salgueiro, en este caso con una canción de 2012 que se llama Fortaleza. Thank you. En 2012, el mismo año que Teresa Salgueiro sacó este disco, Misterio, donde está esta canción Fortaleza que acabamos de poner, Madre Deus también sacaba un disco que se llamaba Esencia, y en él incluían este O Paraíso. Thank you. Y seguimos en Portugal con Marisa, una de las cantantes también más conocidas, sobre todo en nuestro país, donde ha hecho colaboraciones pues, desde aquella película Fados con Saura, aquella colaboración con Miguel Poveda, a discos que ha traído por aquí y giras pues desde hace ya bastantes años. Ella, pues, si lo sabéis, es realmente mozambiqueña, nació en Maputo, que su padre era portugués y su madre mozambiqueña, y bueno, pues tiene una larga trayectoria como cantante de fados, desde la muerte de Amalia Rodríguez, donde participó ya en los actores del fallecimiento, hasta hoy día, y acaba de sacar trabajo ahora mismo, del que os estaremos este Verde Lima. E tu anha mãe, na Zivanguzo, com gamate. Zivanguzo, com gamafo. Nitsiva, com galipuvo. Zivanguzo, com ganilo. As escuras não acho. Oh limão, oh verde limão, solteirinha sim, casadinha não. Oh limão, oh verde limão, amor da minha alma, dá-me a tua mão. Oh limão, oh verde limão, solteirinha sim, casadinha não. El trabajo se llama Marisa, como ella misma, y ha sido publicado pues, este mismo año. Bueno, y cambiamos de fadista, seguimos en Portugal. Ella es Susana María Alfonso de Aguilar, aunque es más conocida como Misia. Ella también es hija de padre portugués, pero de madre catalana. Además, su madre trabajaba en el molino, lo cual ha hecho que pues, tenga ciertas influencias en su música, en el uso del acordeón, de los violines, del tango a veces. Y bueno, tenemos también un trabajo del año pasado para Amalia, alguien fundamental en la formación de Misia, pero esta canción no es de Amalia Rodríguez, es de Carlos Cano, es María la Portuguesa y por ahí anda también Martirio. Thank you. Tanga y Amonte hasta Villarreal, sin rumbo por el río, entre suspiros una canción viene y va, que la canta María al querer de un andaluz. María es la alegría y agonía que te usó, que conoció a ese hombre en una noche de vino verde y calor, y entre palma y fandango la fue enriendo, le trastornó el corazón, y en las playas de Isla se perdieron los dos. Solas besó su boca y se entregó. Ay, María la portuguesa, desde Ayamonte hasta Faro, soy estafado por las tabernas donde bebe vino amargo, que canta con tristeza, porque esos ojos cerrados por un amor desgraciado, por eso canta, por eso pena. Fado, que me faltan sus ojos, fado, porque me falta su boca, fado, porque se fue por el río, fado, se fue con la sombra. Dicen que fue el te quiero de un marinero, razón de su padecer, que en una noche los barcos del contrabando al Agostino se fue, y a la disparo sonó, y de aquel sufrimiento hay en ese lamento de esta canción. Ay, María la portuguesa, desde Ayamonte hasta Faro, si oye este por las tabernas donde bebe vino amargo, porque canta con tristeza, porque sus ojos cerrados por un amor desgraciado, por eso canta, por eso pena. Fado, porque me faltan sus ojos, fado, porque me falta su boca, fado, porque se fue por el río, fado, porque se fue con la sombra. María la Portuguesa con Martirio acompañando, y este último trabajo del año pasado de Misia para María Rodríguez. Y también tenemos otra fadista por aquí, Cristina Branco, que ha sacado también disco este año, se llama Branco, y el disco se inaugura con esta canción, se llama Este Corpo. El fado de Cristina Branco. Alguien que ha venido por aquí por Zaragoza unas cuantas veces. Yo creo que la última vez que la vi fue en el Teatro Principal. Y que tiene también su parroquia. Porque por lo menos cuando ha venido, los conciertos tiene gente. Cosa que hoy en día ya no es tan fácil. Pero bueno. Vamos a retrotraernos hacia atrás en el tiempo. En Portugal. Y vamos con la brigada Víctor Jara, y con el disco del año 77, Eitofora, alguien que creo recordar que están todavía en activo y ha sido uno de los grupos de folk más emblemáticos que ha habido en Portugal, quizá que han abierto el folk rural, el folk tradicional al mundo urbano. Este trabajo, Eitofora, tiene la característica de que recoge canciones tradicionales un poco de todos los lugares de Portugal. En este caso nos vamos al Douro litoral, al litoral del Duero, y esta canción que se llama O Anel que tú me deste. Y de Coimbra, con la brigada Víctor Jara, nos vamos a Lisboa con Aztambur, un grupo que mezcla también las músicas del mundo con las melodías tradicionales. Esto es su primer disco, Aztambur, y el tema Sanfoneiro. Thank you. 2011 sacó disco Rodrigo Leao. Ese disco tremendo se llama La Montaña Mágica, o cómo musicar los recuerdos de la infancia y hacerlo también como lo hizo él. Esto se llama Terrible Down. Vamos a ir acabando los tres cuervos de hoy. vamos a hacerlo en portugués todavía, pero no va a ser desde el mismo Portugal. Nos vamos a Cabo Verde con la diva de los pies descalzos, con Cesario Évora y este sentimiento, con el cual nos despedimos hasta el martes que viene. Sed buenos. Para mim, minha crente, escuta-me por Deus, esse minha dor. Imagino, sou de minha vida, já creio morar na bobez. Vamos consolar esse minha dor. Reza pra mim, minha crente. Escuta-me por Deus, esse minha dor. Imagino, sou de minha vida. Já creio morar na bobez. Vamos consolar esse minha dor. És vou dinheiro de meu, se vou sorriso é pra mim. Fala-me se vou cá esquecer, vamos a mim já debutir. És vou dinheiro de meu, és vou sorriso é pra mim. Fala-me se vou cá esquecer, vamos a mim já debutir. Já tem palavra pra falar, nesse pobre verso sem fama. A mim já me crê um dama, a mim já me crê um dama, com toda a força de minha alma. Já tem palavra pra falar, nesse pobre verso sem fama. A mim já me crê um tamã, a mim já me crê um tamã, com toda a força de minha alma. És vou o dinheiro de meu, és vou sorriso é pra mim. Fala-me se vou cá esquecer, vamos me já repetir. És vou o dinheiro de meu, és vou sorriso é pra mim. Fala-me se vou cá esquecer, vamos me já repetir. Para mim, fala. même si vos cœurs esquissés, pas mon mi-jean, crébouché.